tenemos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Buen día para el equipo, buen día para la audiencia. Bueno, estamos aquí viendo estamos. La lluvia caer. Sí, bueno, pero linda lluvia. Llueve tranquilo, llueve despacio. Sí, sí, sí, así para que, las plantitas. Claro, para regar las plantitas, para el césped, no molesta, por ahora hay un poquito de viento también, así que está el cielo, está raro, porque está lloviendo, pero también en algunos lugares está con ganas de despejar. Por ahora tenemos esta lluviecita, que no sé si estaba prevista para esta hora, los registros indicaban que iba a llover más tarde, pero bueno, como siempre el servicio meteorológico te miente, hoy también mintió. Uh-huh. para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Bueno, Cintia, les comento dos actividades que va a haber durante el fin de semana y otra que va a haber hoy. Una Dale. Y una. Una tiene que ver con una feria barrial que se hace en el barrio Congreso, en Luther King y Congreso, en esa esquina, uh-huh. Lo organiza la comisión vecinal, así que va a haber una feria barrial donde va a haber emprendedores, donde va a haber espectáculos musicales, sobre todo folclóricos, una cantina donde van a poder comprar y degustar algunas comidas, algunas bebidas, así que si andan por ahí el domingo cerca de las 3 de la tarde, 3 y media, y va a estar lindo seguramente el día, se pueden dar una vuelta para ver cómo trabajan. ¿Es en la plaza? Claro, en la Plaza Congreso. Sí, ahí, antes del Badén, antes de eso que te mata. Antes de ese Badén. Dios mío. Un poquito antes o pasás el Badén. Dios mío, qué Badén que hay ahí. Sí, es altito, sí, sí. Para un autito como el que estoy andando últimamente, que es bastante bajo, toca siempre abajo. Tal cual, tal cual. Eso hay que andar con cierto cuidado. Pero está bueno esas ferias barriales, sí. Porque hay emprendedoras y emprendedores que muchos viven de eso, de vender productos comestibles o también algunas artesanías, así que está bueno el domingo a partir de las 3:30 en el barrio Congreso. Y una actividad que va a ser hoy, pero también va a depender mucho de si llueve o no, a las 6 de la tarde en la posta de salud del barrio Aeropuerto, que se llama Mirta Viola, esa posta de salud, va a haber una caminata, una charla y también van a tomar el control de sangre, el control de azúcar en sangre por el Día Internacional de la Diabetes. Uh-huh. Así que esa actividad va a ser a partir de las 6:30 de la tarde. Quizá esa hora está previsto un poco de lluvia, pero si no se puede hacer la caminata, igual no van a hacer la charla y también la toma de control de azúcar en sangre en la posta sanitaria del barrio Aeropuerto, que queda en Gardel y Castro, justo en esa esquina. Así que si hoy tienen ganas de andar, darse una vuelta por ese lugar para escuchar un poco sobre la enfermedad de la diabetes, que quizá no sabemos y la tenemos porque no sabemos los niveles de azúcar en sangre que tenemos, ahí te pueden informar. Y también un poco, esto tiene que ver con lo que hoy planteabas más temprano, que esto en el pase con Pali, uh-huh. que esto también es parte sí. de del estado presente, de la salud pública, porque uno imagina que ningún privado va a tener ganas de dar una charla gratis, una caminata y hacer controles de azúcar en sangre de manera gratuita. Sí, además digo la enorme la cantidad de tipos de diabetes que hay, ¿no? O de etapas en la vida en la que podés tener claro. Diabetes. No es que vos nacés con diabetes y no, te puede aparecer en cualquier etapa. Entonces la información vale para cualquier persona. Hay personas que han estado claro. al borde de la muerte por no saber que estaban teniendo un pico de azúcar y se han enterado a los 60 años que están atravesando una diabetes. Y no solamente te pasa porque consumís muchas azúcares. No, muchos claro, azúcares. Por harina Puede también. Puede ser un pico de estrés claro. que te derivó en una diabetes y no sabés. Tal cual. Así que está bueno que las de las postas manejen este nivel de información y lo puedan compartir con la sociedad. Así que si tenés ganas de caminar un poco, si no llueve, sobre todo, 6 de la tarde en Gardel y Castro, en el barrio Aeropuerto, hay una actividad. Excelente. Eso es salud comunitaria, justamente. Y la verdad es que hay un enfoque en la salud pampeana que tiene que ver con eso. Sé que hubo varias formaciones durante muchos años que tenían que ver con la especificidad profesional y el enfoque comunitario, porque cada barrio también tiene su propia idiosincrasia. Entonces, cada barrio tiene una manera de manejarse, de entrelazarse, y eso, un agente de salud, que es el que recibe absolutamente a todo el barrio, lo va también asimilando, y también por eso se pueden armar estos encuentros, estos llamados, que a mí me parecen espectaculares. Porque... Y aparte, otra cosa, Cintia, esa posta sanitaria recibe personas de por lo menos tres barrios. Claro. Barrio Aeropuerto 1, 2 y 3, que ya te estabas hablando de tres barrios sociales importantes y de muchos años. Ahí en esa zona vive mucha gente de por lo menos más de 50 años para arriba. Muchos son dueños de las casas porque les tocaron casas sociales en su momento, y la verdad que está bueno que haya una posta que los pueda atender y sobre todo que los pueda escuchar y también compartir momentos. Las personas de más de 50 o 60 años también están buscando actividades para hacer, y que una parte de la salud pública atienda ese mensaje o esos pedidos también están buenos, porque muchísima gente, yo por lo menos conozco o me voy enterando de muchísima gente que pregunta qué puede hacer o qué actividades hay para hacer, cuando por ejemplo nosotros, que somos un poco más jóvenes, tenemos muchas actividades para hacer y hasta muchas veces tenemos ganas de no tener tantas actividades. Claro. Pero cuando llegas a una edad donde no encontrás mucha actividad porque llegaste a la edad de la jubilación o porque estás en esos trámites, medio como que andás buscando qué hacer. Bueno, esto es una buena manera de comunicarte y de socializar. Buenísimo, gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego. A propósito de esto que nos contaba Mauro, hace algunas semanas se armó allá en Zona Norte una red barrial que se llama Red